Sección 15 de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, enero de 2025. La Virgen de Belén, 1632. 1. El joven Jorge, piadoso varón, habiendo cumplido su año de noviciado en el convento de Santo Domingo de Guzmán de esta ciudad, profesó. Como era natural de San Juan y de familia rica, su ingreso en la orden dominica fue con todo esplendor. El anfitrión no cabía en sí de gozo una vez realizadas sus aspiraciones. Fray Jorge Cambero era muy devoto de Nuestra Señora de Belén, cuya imagen, traída de España y puesta en un cuadro pequeño como de 3/4, estaba colocado en el dormitorio del convento desde tiempo inmemorial. Se decía que estaba en el edificio desde la fundación de la orden en esta isla, en 1523. 2. Llegada la hora de recogerse los monjes en la celda general, entró por primera vez en ella Fray Jorge, que del dormitorio de los novicios pasaba al de los conventuales, por haber profesado ya. Recogido todo el personal y reinado un profundo silencio, Fray Jorge no pudo conciliar el sueño con las emociones del día. Habían sido tantas. Había abandonado en definitivo el mundo, donde más de una dama gentil le quiso cautivar y se acogía bajo los pliegues de la bandera de combate de Santo Domingo, con su especial devoción a la Virgen de Belén. Estando en estas reflexiones y trazándose el nuevo rumbo que tenía que seguir, se le pasaron las horas de la noche y ya de madrugada detuvo sus pensamientos al escuchar una música sutil y divina que penetraba en sus oídos como una plegaria santa. Emocionado en alto grado, quiso darse cuenta de lo que oía, y al dirigir su vista al altar donde estaba la imagen de Nuestra Señora de Belén, notó con gran sorpresa un coro de ángeles cantando a maitines a la Virgen. Se puso de rodillas frente a su cama a escuchar estático aquella divina salmodia, y notó al mismo tiempo que todos sus compañeros de salón dormían profundamente. 3. Jamás olvidó Fray Jorge Cambero lo que había tenido la dicha de presenciar la noche del día que profesó. Luego supo de su confesor que otros monjes habían tenido la dicha de él. Su devoción y culto a Nuestra Señora de Belén fue desde entonces mayor que el que él la tenía, y por fin alcanzó el puesto de provincial de la orden, con la ayuda y protección de la Virgen de Belén. Y una vez, al frente del convento, puso casa de estudios de arte y gramática castellana y latina, no solo para los novicios, sino también para los vecinos de la ciudad que quisieran estudiarlas. No volvió Fray Jorge a oír cantar a maitines a los ángeles, pero le bastaba cerrar los ojos y ponerse en éxtasis para recordar aquella dulcísima plegaria que embargó toda su alma la noche de su profesión. Bendita fe de nuestros mayores, tan grande como la de Bernardeta en Lourdes. ¿Qué milagros realiza ese éxtasis arrobador de amor celeste, desentrabado de los lazos mundiales? Fin de la sección 15.